Un, dos, tres. He visto marionetas de traje gris marcando un ritmo marcial y un par de tetas de maniquí en busca de humanidad. Cibernéticos y escépticos, los rostros de un gran futuro, tan experto e inmaduro que es difícil entre el claro oscuro de salvar. 625 ilusiones encuadradas en pal color. La chica, el chico y el buen placer, no te olvides el condón. Patológicos, neuróticos, los medios como los fines, y en la vida como en cine, siempre gana quien tiene más riles. Vaya marrón, pero el rosa es el deseo de las cosas que me creo. Que la rienda este sistema es aceptarlo igual, es sentirse marioneta y simular que es una treta, pa' seguir en la cuneta sin pensar. Millones de borregos en el redil opinan que bebe, bebe. Me dijo un ciego que pa' vivir lo mejor es mirar sin ver. Epidémicas y endémicas las causas de nuestros males. Este mundo es de caudales, solo quien tiene dinero vale, menuda fe. Robótica integrada al dulce hogar y al cerebro del país. No entienden nada de libertad, el programa es pensar por ti. Catedráticos emblemáticos inventan literaturas sobre nuestra gran cultura que reposa en la basura del porvenir. Pero en rosa es el deseo de las cosas que me creo. Que da rienda a este sistema es aceptarlo igual, es sentirse marioneta y simular que es una treta, va a seguir en la cuneta sin pensar. Buscando paz y haciendo escuchar su voz, pierden del túnel la oscuridad, se sienten rayos de sol. Los no violentos y auténticos van heredando la tierra, sin prejuicios, sin fronteras, siendo libres aunque con barreras, destruyendo el clon, el clon. Porque en rosa es el deseo de las cosas que yo veo. Que da rienda a este sistema es aceptarlo igual, es sentirse marioneta y simular que es una treta, va a seguir en la cuneta sin pensar. Va a seguir en la cuneta sin pensar. Va a seguir en la cuneta sin pensar.